let once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz, un programa dedicado al jazz y al tango. Muy buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo fue este fin de semana? Bastante bien. El otro día toqué con nuestro último invitado, Luis Pájaro, ahí en Oviedo. Y este domingo, bueno, empezamos los domingos de tango en el Dream Planet. Qué bueno eso. ¿Dónde está el Dream Planet? Donde la escalera 7. Frente al mar, qué lujito. Frente al mar. Qué lujito. Los domingos de tango en el Dream Planet, de 8 de la tarde en adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Y con el maestro cantor Alejandro Regine aquí presente. Qué capo ese maestro. Qué capo. Y Nicolás Córdoba al bandoneón también. Y Nicolás Córdoba al bandoneón. Y Raúl Beltrán al contrabajo. Por supuesto. Bueno, bien. Che, linda mañanita tenemos acá en Gijón. Ya empieza el veranito casi, ¿eh? Sigue nublado el día, pero... Sí, pero calorcito. Está bueno, está bueno. De a poquito vamos entrando al veranito cariñoso asturiano. Sí. Sí, sí, sí. No sé, ¿alguna cosita más para que tenemos este finde? ¿Para ir empezando así a calentar los motorcitos? No te sé decir. ¿Tocamos por Oviedo? ¿En algún lugarcito vos? No estoy seguro, tengo concierto el sábado, pero no estoy seguro todavía dónde es. Bueno, yo creo que el domingo también tocamos Dream Planet, después tenemos alguna cosita más interesante por ahí. Pero bueno, lo iremos comentando a lo largo del programa. Por supuesto. Que te dejo un poquito con tu momento de jazz. Sí. ¿Qué tenés para hoy, Raúl? ¿Qué trajiste para hoy? Hoy traigo un disco de dos de los músicos más influyentes de la historia del jazz, que son Louis Armstrong y Duke Ellington. Este disco se llama Louis Armstrong y Duke Ellington, grabando juntos por primera vez, y fue publicado en 1961. Aquí grabaron todo composiciones de Duke en formación de sexteto, con Louis Armstrong cantando y tocando la trompeta, Duke Ellington al piano, Trammy Young al trombón, Barney Bigard al clarinete, Mort Herbert al contrabajo y Danny Barcelona a la batería. Interesante, ¿eh? Sí, sí, sí, muy linda. Bueno, conjunto, sí, está bueno. La primera composición que voy a poner se llama Duke's Place, que se traduce como El local de Duke. Originalmente se llama Sea Jam Blues, pero se le cambió el nombre al añadirse la letra. La particularidad de este tema es que solo tiene dos notas. ¡Ostras, qué bueno! Esto es Duke's Place. Vamos ahí, a ver, escucharlo. Baby, take me down to Duke's place. While this boxing town is Duke's place. Love that piano sound in Duke's place. Saxes do their tricks in Duke's place. Fellas swing their chicks in Duke's place. Come on, get your kicks in Duke's place. Take it, Duke. Into Duke's place. Life is in the swim in Duke's place. Thank you. going down to Duke's Place now. Esto era Duke's Place, compuesto por Duke Ellington y con letra escrita por Bill Katz, Ruth Roberts y Bob Thiel. Bueno, les quería comentar que estamos en Radio Crash, programa entre tango y jazz. Les voy a dejar el teléfono del programa por si quieren hacer alguna consulta, algún comentario o preguntas por WhatsApp 6666-94474. Nos mandan preguntas por WhatsApp o algún comentario que quieran hacer, y acá estamos Raúl y Alejandro para lo que necesiten. El siguiente tema que voy a poner se llama I'm Just a Lucky So-and-So, que se traduce como Solo soy un tipo con suerte, compuesto por supuesto por Duke Ellington y con letra de Mac David. I'm Just a Lucky So-and-So. As I walk down the street, seems everyone I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky so-and-so. The birds in every tree are all so neighborly. They sing wherever I go. I guess I know and so. If you should ask me the amount in my bank account, I'd have to confess that I'm slipping, but that don't worry me. Confidentially, I've got a dream, yeah, that's a pippin. And when the day is through, each night I hurry to a home where love waits, I know. Oh, man. I guess I'm just a lucky so-and-so. when the day is through. Each night I hurry to a home where love waits, I know this. I guess I'm just a lucky so-and-so. Esto era I'm Just a Lucky So-and-So. El siguiente tema es una composición instrumental que se llama Cottontail, que se traduce como cola de algodón. En contraposición a Duke's Place, que puse antes, es una de las composiciones de Duke más complejas melódicamente, en la que su fraseo se acerca más a un estilo bebop que al swing. Esto es Cottontail. ¿Sigue estando siempre la voz de Louis Armstrong en todos? Este no, porque es instrumental. Aquí okay. Toca un poco la trompeta, pero todas las cantadas, ahí está. Qué voz, mamita querida. Ese sí. Sonido desgarrante de su voz. But it was so sad, but I felt so sweet to say, yes, baby, don't do that thing, my friend. Holy, my sweet, sad, but I felt so sad, but I do that thing. Yes, I know, look to that, to that, to say, holy, my sweet, but I felt but to set sins, but to set so oh yes, my good that was Baba Dumber and Zoba, don't say nothing. For chops are flying everywhere. This number of old Duke left there. Get away, Duke, get away. Esto era Cottontail, de Duke Ellington. y en el que, aunque no había letra, sí que Louis Armstrong cantó un poco y hizo un solo de voz ahí, un scat. ¿Te sorprendiste? Sí. Esa sorpresa. Seguimos en Radio Crash, entre tango y jazz. Si alguien quiere hacer algún comentario o tener alguna pregunta sobre el jazz o después sobre el tango, 6666-94474 es el teléfono del programa. Pueden mandar WhatsApp y preguntar lo que les guste. Seguimos con Raúl. Perfecto. A ver con qué nos sorprende ahora nuestro amigo Raúl. Ahora vamos a escuchar una balada que se llama Mood Índigo, que se traduciría como Humor Añil. Duke solía contar de que había compuesto esta canción en 15 minutos, mientras su madre le preparaba la cena. Pero después de una demanda por derechos de autor por parte de Barney Bigard, que es el clarinetista de esta grabación precisamente, se le acabaron atribuyendo a ambos los derechos de composición. Vamos a escuchar ahora Mood Índigo. Lo que hace el hambre, ¿eh? Porque muchas veces en temas de cenas o de comida, después cuento otra anécdota que sé también de comida. Vamos con el tema. Baby boys, oh, down to your shoes, baby. Now I sit and cry. Oh, no, no, no, no. Yes. Radio Crash. Esto era Mood Indigo, compuesto por Duke Ellington y Barney Bigard, y con letra escrita por Irving Mills. Decías que tenías una anécdota de comida. Bueno, esto ya es, creo que más de bolero, de Armando Manzanero, un gran poeta y cantor de ahí mexicano, que hay un tema que es: esta tarde vi llover, vi gente correr, algo así, ¿no? Dice la letra. Y en un programa, yo lo vi hace años, cuando era más mozalbete de bolsillo flaco, que le pregunta, dice, ¿y ese tema tan romántico? Y el hombre dijo, bueno, la verdad que fue por hambre. Porque mi mujer dijo, voy a ir a comprar comida hecha para traer para casa. Y él estaba en casa y tenía tanta hambre que se asomó al balcón y estaba lloviendo y vio gente correr, pero no vio a su mujer. Entonces se le ocurrió, esta tarde vi llover, viste correr y no estabas tú. Pero era por hambre. Era por hambre. Era por hambre. Por eso, cuando dijiste lo del tema anterior, sí, digo, que estaba con la mamá y lo compuso, estaba cocinando la madre, y el hambre es, sí, el estómago, el segundo cerebro, dicen, ¿no? Así que es verdad. Sí, sí. Bueno, el siguiente tema se llama Do Nothing Till You Hear From Me, que se traduciría como No hagas nada hasta que te lo cuente yo. La letra de esta canción va dirigida a la pareja de un amante infiel, que le dice que ignore todo lo que oye acerca de él y sus infidelidades, y que no haga nada al respecto hasta que se lo cuente él mismo. ¡Qué vivo! Algo que, por supuesto, nunca hará. ¡Qué vivo! Ahora vamos a escuchar Do Nothing Till You Hear From Me. Nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seams of anyone's dream is over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider I romance. If you should take the words of everyone you've heard, I have no chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue? When we are apart, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memories, and others' arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear from me, and you never will. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seams of anyone's dream? Mama, it's over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you've heard, Mama, I have no chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue? When we apart, yes, the words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memories, and others' arms may hold a thrill. Please do nothing till you hear from me. Mama, you never will. Acabamos de escuchar Do Nothing Till You Hear From Me, compuesto por Duke Ellington y con letra de Bob Russell. Radio Crash, programa entre tango y jazz. Teléfono del programa 6666-94474. Manden si tienen algún comentario que hacer, si quieren que digamos algo en la radio o alguna pregunta de la que quieran hacer. Ahora vamos a escuchar una composición instrumental con estructura de blues menor que se llama The Beautiful American, el americano hermoso. Esto era The Beautiful American, de Duke Ellington, acabando con el solo de contrabajo de Mort Herbert. Y ahora vamos a escuchar otra composición instrumental que se llama The Mush. Seguimos en Radio Crass, programa entre tango y jazz. Thank you. Esto era The Mush de Duke Ellington. Qué buen tema, muy lindo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Con final dramático. Sí, sí, ahí ya la melodía. Es un clásico esa melodía, sí. Conocida por todos lados. Bueno, son las 12 y 5 minutos acá en Gijón. 18 grados, nuboso. La siguiente composición se llama Drop Me Off in Harlem, que se traduciría como Déjame en Harlem. Para el que no lo sepa, Harlem es un barrio de Nueva York, en la zona norte de Manhattan, que en los años 20 se convirtió en la capital del jazz. Aquí era donde estaban la mayor parte de los clubes nocturnos donde se podía escuchar esta música, y donde estaban también las salas de baile dedicadas al swing, como el famoso Savoy. El Savoy. Bueno, sigue siendo Harlem un barrio complicadete, parece que es bastante, tiene su potencia. Está sí. Bueno, barrio. La gente dice, no, yo vengo de Harlem. Opa. No, no, como de Lanús. Claro, algo parecido a Lanús, mi barrio de ayer. Barrio del sur, aquel, ¿viste? Y precisamente en este barrio es donde vivían en esa época Louis Armstrong y Duke Ellington. Y donde ganaron su gran fama. Entonces ahora vamos a escuchar Drop Me Off in Harlem. Off in Harlem, yeah, good old Harlem. You have your fun under the Harlem sun, so drop me off in Harlem. There's Duke Ellington up in Harlem. He writes all his tunes in Harlem, and old Satchmo's still swinging way up in Harlem. All the cats are still up there, they're beating out those riffs. And Apollo, Puerto Rico, to give you a great big lift. Yes, drop me off in Harlem. Yeah, man, beautiful Harlem. You get red beans and rice, it's very nice. Where in Harlem, daddy? Thank you. Acabamos de escuchar Drop Me Off in Harlem, de Duke Ellington, con letra de Nick Kenny. Y ahora vamos a continuar con otra composición del Duque que se llama Black and Tan Fantasy. Acabamos de escuchar Black and Tan Fantasy. Y para acabar, vamos a escuchar la composición instrumental In a Mellow Tone, que quiere decir en un tono tranquilo. Thank you.

la tropa de los recuerdos. Va a llegar bien en el trote, pa' irse siempre son lerdos. Murmullos, murmullos son, que apretan el corazón. De Froilán Aguilar y Juan Carlos Patrón, Murmullos, con la voz de Carlos Gardel. La verdad que esto de poner un tanguito de Gardel, medio como que se lo saqué al gran locutor argentino de radio y televisión, Héctor Larrea. Terminó su carrera en la radio el año pasado. Estuvo 60 años en el aire. Ahora cuenta con 82, 83 años por ahí. Y él cada vez que abría el programa lo hacía con un tango de Gardel, porque también es como Gardel su ídolo, como el mío. Así que la idea de empezar con un tango de Gardel me gusta mucho. Hoy fue el tango Murmullos, que es un tango que yo recuerdo de mi infancia también, cuando los grababa en cassette de la radio. Y era uno de los temas que yo tenía ahí en mi cassette, que todavía tengo, de 1994, de aquellas radios de FM Tango de aquella época de los 90. Así que ese fue el tango de Carlos Gardel. La semana pasada fue Mano a Mano y hoy fue Murmullos. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Avenida Manuel Llanesa 35. Variedades de bailes: flamenco, salsa, bachata, ballet, danza creativa, swing, tango, danza urbano, pilates, yoga y otras danzas. Para este verano están organizando el campamento de verano a cargo de profesorado especializado en danza infantil y juvenil. Los que tengan interés de saber más, el teléfono de la escuela es 611-01-7404. Repito, 611-01-7404. Escuela de Danza Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Seguimos acá en Radio Crash, entre tango y jazz. Ahora pasó la parte del tango. Bueno, la semana pasada yo estuve comentando bastante sobre la primera parte del tango. Nos estábamos hablando de los orígenes del tango, que es un poco también historia argentina, porque se tocaba el tema de la espantosa esclavitud negra que se hizo por parte de Europa en todo África, que prácticamente abarcó todo América entero, desde Argentina hasta Canadá. Prácticamente es un espanto lo que pasó, y eso fue lo que surgió prácticamente con la inmigración italiana y española, más que todo, que surja este nuevo movimiento cultural que fue el tango. Pero bueno, yo creo que en cada país tuvo lo suyo, y prácticamente, entre comillas, por lo mismo. El otro día fue el tema de los orígenes del tango, que prácticamente el tema de los orígenes del tango se basa desde 1830 hasta prácticamente 1895, donde ahí se da paso a lo que se denominó la Guardia Vieja, que en ese momento es como que ya los orígenes dejaron de ser un poco inciertos y ya sí pasó a ser tango de verdad. Con los primeros tangos, el entrerriano 1897 de Mendizábal, el tango Don Juan, que sonó la semana pasada por la orquesta de Vicente Greco y después por la orquesta de Carlos Di Sarli. El tango Don Juan es de 1889, de Enrique Poncio. Después el choclo, el porteñito, la morocha, los tres de Ángel Villoldo. El choclo es de 1903, que como decíamos también, que era un poco el ambiente, no solamente el ambiente nocturno prostibulario que tenía el tango, porque también por el día se tocaban los organillos por las calles de Buenos Aires. Después ya surgieron otros tangos más potentes, pero prácticamente desde ese 1895 es cuando empieza lo que se denomina la Guardia Vieja. La gente, los historiadores, medio que lo fueron separando como en etapas. Quiero decir, primero serían los orígenes del tango, después vendría la Guardia Vieja, que sería desde 1895 hasta 1925, que va a ser un poquito lo que vamos a hablar un poquito hoy, y vamos a escuchar temas hasta esa época casi. Después vendría la Guardia Nueva, que fue como la más potente del tango, que es de 1925 hasta 1950 aproximadamente. Después vendría la Vanguardia, que sería de 1955 a 1970, que es ya cuando entra Piazzolla a meter su revolución. Del 70 al 2000 sería como la parte contemporánea, y del 2000 en adelante sería el periodo actual, que los historiadores del tango prácticamente lo denominan así, en etapas. En la Guardia Vieja, que empieza en 1895, es cuando se empieza a forjar un poco el tango. Quiero decir, todavía venía con ritmo de habanera, con unas letras un poco más precoces y con una música no tan potente, aunque ya había músicos profesionales que la podían pasar a partitura, como era Don Juan y todos esos tangos que nombré anteriormente. Ya tirando más para el 1910, 1907 por ahí, ya en el 9 ya hace el instrumento más típico del tango, que es el bandoneón, que es el prácticamente que venía desde Alemania, y el tango lo hizo suyo. Una vez que entró el bandoneón, ya el tango empezó a agarrar otro sonido. Y igualmente hasta 1925 el bandoneón no empezó a tener el sonido típico que tiene ahora, que ya también comentaremos en momentos de otro programa que hablemos del bandoneón. El que también metió en 1900, principios del 1907 por ahí, fue Roberto Firpo. Que Roberto Firpo lo que hizo fue meter el piano. Como comenté la semana pasada, los cuartetos eran de violín, flauta, guitarra y el bandoneón. Entonces ahí llegó Firpo con su piano, que fue también muy revolucionario para este momento de que el tango necesitaba subir, ¿no? Roberto Firpo, un gran compositor, un grande de la época de la Guardia Vieja del tango. Él estuvo grabando hasta casi la década del 60, que fue cuando falleció, pero grabó, no sé, miles, creo que 2000 o 3000 entre tangos y otros estilos de música diferente. La mayor parte de las orquestas de principio del siglo del 900, del siglo XX, tenían orquesta de tango y orquesta de jazz. Por eso el programa se llama Entre Tango y Jazz. Voy a pasar a que escuchen la primera grabación del tango más famoso, que se llama La Comparsita, que es un tango hecho por el uruguayo Matos Rodríguez en 1915-16, donde Roberto Firpo le hizo el arreglo y fue el primero en grabarlo. Vamos a escuchar la primera grabación de Roberto Firpo con su orquesta. Es un sonido también un poco antiguo, pero la verdad que es algo muy bonito de escuchar, porque es el tango más grabado en todo el mundo. Y esta fue la primera grabación, 1916, la orquesta de Roberto Firpo, el tango La Comparsita. Thank you. la primera grabación del tango La Comparsita, la orquesta de Roberto Firpo, con su particularidad y sus instrumentos que en aquella época improvisaban mucho lo que iba a venir. Sí, muy bonito. Y que le acompañaba un sonido fantasmagórico, que era un serrucho. Sería un serrucho. Sonidos siniestros de aquella época, que la verdad hay muchos tangos de Firpo. Hay otro que se llama Pilcha Bruja también, que también tiene así ese especie de serrucho que hacía vibrar, que no sé, yo me imagino en aquella época en los bares o en los tugurios donde se tocaba esto, con ese ambiente bastante bajo, humo del cigarro, la grapa, la caña sacando ese vapor del alcohol y ese sonido tan siniestro de Firpo, que la verdad es hermosísimo, ¿viste, Raúl? ¡Qué belleza! Sí, muy bonito. Muy lindo, muy lindo. Bueno, espero que les haya gustado. Yo creo que esto es algo de historia del tango muy potente, porque es uno de los, el tango más famoso, el más grabado en el mundo, y tiene la particularidad de ser la primera grabación de Roberto Firpo, que hizo el arreglo para llevarlo a grabar. En 1916, un uruguayo, Francisco Canaro, que la verdad que dio mucho, mucho por el tango, él venía de una familia muy pobre, eran varios hermanos, allá en Montevideo, y Canaro hizo su primer violín con una lata grande de aceite y cuatro cuerdas. Y con eso y sus hermanos se iba a la calle a tocar música cuando eran chicos y poder recibir algo de dinero. Posteriormente, Canaro montó su orquesta ya siendo un adolescente en 1916, con una estructura ya que iba a ser la típica del tango, que se llamó después orquesta típica. En los principios fue un sexteto, dos bandoneones, dos violines, piano y contrabajo, con músicos de primer nivel, que eran José Martínez al piano, Osvaldo Fresedo, que fue un gran bandoneonista y gran compositor más adelante, y también montó su orquesta al poco tiempo, Pedro Polito, Fresedo y Polito en bandoneones, Rafael Rinaldi en violín, Leopoldo Thompson en contrabajo. Era muy potente la orquesta, y de ahí ya se empezó a formar esa orquestación, bandoneones, violines, contrabajo y piano. Después muchos músicos les ponían más instrumentos y todos fueron probando, pero bueno, siempre fue una música dedicada para el baile. Y no tenía percusión, quiero decir, no tenía ni batería, ni timbales, sino que los músicos tenían que tocar en todo momento algo percutivo, porque, bueno, tenía que ser bailable. Esa integración que hizo Canaro quedó ya para que más adelante se forme línea de seis bandoneones delante, sentados, seis violines o más detrás de pie, el contrabajo en un costado al lado del piano. Y más adelante vendrían los cantores. Pero bueno, esa es otra historia que de a poquito iré contando, la de los cantores. En 1917 irrumpió con el tango Mi Noche Triste, que ahora lo voy a comentar también, el cantor que en un principio de la radio comentaba que siempre pongo la sintonía cuando arrancamos con él, con Carlos Gardel. Gardel ya venía cantando como payador, estilos y temas criollos, a dúo con José Razzano. Pero en 1917 le apareció un tango en sus manos con una letra innovadora. Hasta ese momento los tangos hablaban en primera persona y casi siempre yo soy el porteñito, yo soy el malevo, yo soy la morocha, y siempre con impronta varonil. Y acá ya pasó a cambiar un poco la temática de sus letras, haciendo ya la pena del hombre abandonado en sí, porque la mujer se fue, vaya a saber por qué, lo dejamos ya a criterio de cada uno. El tango es percanta que me amuraste, dice la letra, mujer que me dejaste en lo mejor de mi vida. La letra es de Pascual Contursi, él lo había estrenado el año anterior en Uruguay, y la música es de Samuel Castriota. Gardel entra en 1917 con ese tango con un poco de timidez, porque bueno, él venía de canciones criollas, y lo que sucedió que no había voces potentes para el tango. Y entró Gardel, que no hubo quien lo supere nunca. Gardel inventó cómo cantar el tango en ese año, inventó cómo se tiene que tocar el tango también, porque su voz lo que hizo fue que los demás músicos siguientes quieran tocar instrumentalmente como cantaba él, con sus síncopas, con sus pausas, con sus silencios. Vamos a escuchar la primera grabación de este tango, de Mi Noche Triste, de Contursi y Castriota, de 1917, con la voz de Carlos Gardel y solamente una guitarra. Que me adorece en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurde loco olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro, lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo un largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos arreglados con bonitos, todo de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche cuando me acuesto no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta me hago ilusión que volver. Siempre llevo mis cositos pa' tomar con pasecito como si estuviera vos, y si viera la catrera como se pone cabrera cuando no lo ve a los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, y la lámpara del cuarto también fue ausencia sentido, porque tu luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Pero canta que me apuraste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurvelo para olvidarme de tu amor. La voz de Carlos Gardel en su primer tango grabado, Mi Noche Triste, 1917. ¡Qué hermosura! ¿Viste qué hermosura? Esa voz. Sí, no, fue la primera vez que lo hizo. Y él, la verdad que Gardel siempre fue un tipo de intentar, ya hablaremos de Gardel, me centraré, porque bueno, lo tengo tatuado en mi espalda. Me centraré en hablar un programa entero de él, y es corto, pero bueno. Él se fue superando siempre a sí mismo, vocalmente hablando, estéticamente, en todo lo que hizo. Ese tango lo volvió a grabar él después en el 27 o 29, no sé, por ahí. Porque ya cuando empezó a viajar a Europa, en Barcelona, vio que ya era todo más electrónico, no tan de pasta, y dijo, wow, acá las grabaciones son casi actuales, ¿no? No como ahora, pero por ahí andaba, ¿eh? Y volvió a grabar Mi Noche Triste, ya con tres guitarras, con su voz asentada ya en tango y con un sonido espectacular. ¿Querés escucharlo, Raúl? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Bueno, fíjate, vamos a poner Mi Noche Triste, otra vez el mismo tango, 12 años después de esa primera grabación, y ya Gardel asentado como el cantor de tango que es el mejor. Espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me juro de no olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuarzo me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si viera la catrera, cómo se pone cabrera cuando no nos veo a los dos. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con bonito, todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. La lámpara del cuarto, también tu ausencia sentido, porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Por tanto que me amuraste, es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor. Mi noche triste, la voz de Carlos Gardel. Tangazo, tangazo. Hay una cosa que hablaba con Raúl acá recién, porque yo le comentaba que Gardel hacía un recurso para que el aire que saliera de su voz no se frenara con la letra N. En vez de decir cantar, decía cartar. Entonces utilizaba la R en vez de la N en muchas de las palabras que utilizaban la N, para simplemente para el recurso de sacar mejor la voz más limpia. Y solo te fijas cuando lo sabes. Sí, sí, porque sí. Hasta que no me lo contaste no me da cuenta, y cuando me lo contaste ya me doy cuenta. Está ahí. Todas las veces. Está ahí, lo escuchás siempre. Sí, mirá qué lindo le queda. Y después la cuestión es que hubo muchos cantores de tango que se les llama gardelianos. Uno de ellos, Alejandro Regines. Bueno, yo no llego ni al zapatito, pero no importa. También utilizo ese recurso muchas veces porque se me hace más fácil para sacar el aire. Pero muchos de los cantores gardelianos que vinieron después, que ya cuando hablemos de Gardel meteré algunas cositas para que lo escuchen, utilizan ese recurso de la R por la N. Así que, bueno, vamos bien con el programa. Ya para ir rematando la Guardia Vieja, en esta segunda y ya la última parte de la Guardia Vieja hasta el 25, ya el tango tomó forma. Quiero decir, bandoneón, piano, la orquesta típica del tango ya estaba hecha. Así iba a quedar para siempre, aunque Otros quisieron meter una batería de vez en cuando como algo estético. Metieron también un chelo que queda muy bien. Algunos en la década del 20 incursionaron con otros instrumentos, probando, como pasaba en todo el mundo prácticamente, con todas las músicas. La calidad del tango cantado ya empezaba a ser potente con Gardel, con Corsini, con Magaldi, Charlo y muchos de los grandes que empezaron en la década del 20. La danza era sin equivalentes. La difusión discográfica ya empezaba a ser más potente y se fue asentando las bases de esta nueva música, y ahí terminaría la etapa de la Guardia Vieja y ahí empezaría la Guardia Nueva, 1925. Entonces vamos a poner un par de tanguitos de la orquesta ya más formada, que fue uno que revolucionó, que se llamaría la parte decariana, que es Julio De Caro. Vamos a escuchar el tango Recuerdo, compuesto a los 14 años por el gran maestro Osvaldo Pugliese, que lo registró el padre de Pugliese, porque el padre de Pugliese era flautista. Y como la flauta empezó a tener menos trabajo con la entrada del bandoneón y el violín, el padre estaba un poco precario de dinero, y Pugliese con 14 compuso Recuerdo y le dijo: toma, papá, agendalo como vos, y le llegó a la mano de Julio De Caro, y en 1926 lo grabó, ya con una orquesta bien asentada y la formación decariana, que sería lo que todas las orquestas después seguirían. Julio De Caro, Recuerdo, de Osvaldo Pugliese. Thank you. tango Recuerdo de la orquesta de Julio De Caro, el tango de Osvaldo Pugliese, que después él ya grabó con su orquesta en el 39, pero esta es otra historia. Acá haríamos fin en la parte de la historia del tango de la Guardia Vieja. Julio De Caro revolucionaría todo el tango. Ya ahí empezaban a haber arregladores. Hasta ese momento prácticamente la gente, lo que leía en la partitura, todos tocaban prácticamente como les gustaba. Una vez que entraron los arregladores en esa época de Julio De Caro, ya cada instrumentista tocaba lo que el arreglador había escrito. Quizás de un tango simple el arreglador te hacía una obra increíblemente enorme. Ya para ir cerrando, ya la semana que viene empezaremos a hablar un poquito de la Guardia Nueva. Y para ir cerrando, vamos a escuchar, la semana pasada terminamos con un tango de un grande, grosso, Alfredo Gobbi. Y hoy vamos a terminar con otro de los más grandes también, el maestro Osvaldo Pugliese, con una de sus obras más potentes, el tango Emancipación. La semana pasada lo escuchamos con una grabación de 1912. Y hoy lo vamos a escuchar en el 55 con la orquesta de Pugliese, que es una de las orquestas más potentes, que te hace tener, decía uno de los músicos de Pugliese, decía, todos tocábamos ahí y teníamos la mandíbula apretada por la tensión que genera esta orquesta, desde el principio hasta que termina. Así que vamos a ir cerrando con Emancipación, de Alfredo Bevilacqua, orquesta de Osvaldo Pugliese. Thank you. Agua, Alfredo Avilacqua, la orquesta de Pugliese, Emancipación. Bueno, esta musiquita está diciendo que empieza o que termina. Claro que acaba todo, compañero Raúl. Ahora a las 13.01 minuto, con 18 graditos, Gijón nublado, ya nos tenemos que ir. Pues un placer haber estado aquí con un poco de tango y un poco de jazz. Sí, un gusto, ¿eh? Qué buena música, qué mezcla, ¿eh? Sí. Espectacular, ¿eh? Misma época. Sí, misma época. Bueno, entonces, el domingo, 20 horas. En el Dream Planet. Frente de la escalera. 7. El mar. Van al marcito, ven un poco el mar. Dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Una cervecita? ¿Un cafecito? Tango. Sí, está buena la idea. Como dijimos, Manuel Llanesa, 35, Escuela de Danza y Salud Corporal, Tango Brujo, Pilates, Yoga y todos los bailes que ustedes quieran. Bueno, amigo Raúl, que tengas un buen fin de semana. Disfrútalo mucho. Remata bien esta semana y toca mucho tango y mucho jazz por ahí, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias a todas y a todos los que están escuchándonos aquí detrás de estos micrófonos. Y nos vemos el miércoles que viene, 11:30 de la mañana. Aquí en Radio Crash. Entre tango y jazz. Pero este disco es el Memphis Soul Stew, ¿no? Está grabado en directo y es un poco como él explica, presenta a la banda y también presenta cómo se hace la música funky, más o menos. Porque como si fuera un guiso, ¿no? Sí, sí, sí. Cómo se va echando los ingredientes. En el stew, el Memphis Soul Stew, que es... sería más o menos... Pote, como el pote asturiano. O sea, un Memphis Soul Stew sería un pote de Memphis, más o menos. El pote, ¿no?, de Memphis. El sí. pote de Memphis. Bueno, pues, baby, tú que estás haciendo la tortillita que te comentábamos al principio, tienes que tener en cuenta que ahora que ya tienes las patatillas...